Russian. Yo siempre te llamo tarde en la noche, casi siempre después de las 12. Si el sexo es una religión, pues somos dioses, pero no somos ni Jay-Z ni Beyoncé. No me ames, no me ames, no me llames. Catch feelings. Tú no entiendes que te odio, que me hiciste un demonio, que yo te di el anillo y tú jodiste el matrimonio. El amor no es ciego, ciego es el que persigue a quien no lo quiere. Porque tú me sugieres que yo me quede contigo. Si como te voy a amar, si yo no me morí a mí mismo. Y lo que quiero es erotismo. Y hago que tú te mueves y no en el bautismo. Que te lo metiste un exorcismo. No me ames, no me ames. Shadows in your room. I know you see me on TV and on the internet, tryna get over me, but the hurting isn't finished yet. Ooh, I'ma still make love to you. I'ma still take drugs for you. Yo siempre te llamo tarde en la noche, casi siempre después de las 12. Si el sexo es una religión, pues somos dioses, pero no somos ni Jay-Z ni Beyoncé. Your body in the bed, but don't catch feelings. Mira, ahí me rochan los Illuminati.